Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más después de una larga, larga, larga, larga pausa al Movida en la Cantina. Recordar Movida en la Cantina, ese programa que se emite todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Ya sabéis también, un programa dedicado principalmente a la música de los años 60 y 70 y también al buen blues. Recordar el teléfono de esta emisora, el 985 14 23 45. Y si mi voz os suena un poco rara, es por culpa de un catarro que se ha apoderado de mí estos días. Recuerda Radio Crash y Movida en la Cantina, otra vez juntos, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y ese saludo anónimo a toda esa gente que en estos momentos está sintonizando esta emisora, que estamos de aniversario. 30 años de Radio Crash, 30 años de una emisión libre e independiente. Pues efectivamente, queridos oyentes de esta emisora, después de 5 meses sin Movida en la Cantina, pues aquí estoy de nuevo, al frente de estos maravillosos micrófonos. Quiero mandar, como siempre, un saludo a toda la gente que está escuchando esta emisora y también quería mandar un fuerte abrazo, un aplauso muy fuerte, como hice en su momento en el Teatro Albéniz, al presentar a la Crash Band, bueno, en la sala Albéniz, pues a toda la gente que este sábado, día 24, se acercó hasta esa sala para compartir pues esa fiesta de 30 aniversario de la emisora. Repito, a toda la gente que se molestó en gastarse esos 5 euritos, pues muchísimas gracias, y verdad que lo pasamos bastante, bastante bien. 5 meses sin radio, por lo tanto vengo un poco oxidado y por lo tanto también os pido perdón por todos esos fallos que puedan pasar durante el programa. Se me olvidó dedicar el programa pues a Claudia. Claudia, como se suele decir en estos momentos, es un come y caga, cumple exactamente hoy 2 meses. Nació un 28 de agosto y Claudia todavía no sabe ni quién son los Rolling, ni quién son los Beatles, ni quién es Eric Clapton, pero estoy seguro que en el transcurso de su vida, pues estoy seguro, repito, que los conocerá y de sobra. Empezamos escuchando a los Deep Purple y vamos a poner un músico que os pusimos algo de su último trabajo a la cuestión de unos meses. Además me he llevado una grata sorpresa porque vamos a tener la oportunidad de poder disfrutarlo en directo en España en unas fechas que os voy a dar a continuación. Pero primero vamos a recordar una vez más a Wallace Whitefield y Los Salvajes. The sun is rising. My baby did come home last night. Well, the sun is rising. My baby did come home last night. Well, I asked everybody if my baby treated me right. I work hard every day. I got eggs in my bag. Bueno, pues Warren Whitefield y Los Salvajes, este cantante espectacular americano que ya estuviese aquí en España, o por lo menos en Asturias, pues muy a principios de los años 90. Yo creo que fue hacia el año 92 cuando tuve la oportunidad, claro, sin saber quién era. Fui allí porque iba a todos los conciertos aquella en la discoteca 4 de Avilés. Pues vamos a tener la oportunidad de ver a Warren Wakefield y Los Salvajes. Os voy a decir las fechas. Algunas de ellas tal vez nos pillan mal, pero yo creo que hay una interesante. Por ejemplo, empieza la gira en Bilbao el día 3 de noviembre en el Café Arzoikia, algo así más o menos. Luego el siguiente día, Manula Café en Barcelona. Y luego, como no, en Madrid, en la emblemática Sala Caracol. Luego coge el avión, se marcha hasta Finlandia a hacer una serie de bolos y luego vuelve de nuevo, pues vuelve el día 9 de noviembre a la Sala Planta Baja en Granada, luego a la Sala Estéreo en Alicante, luego al Loco Club en Valencia, luego también a Los Picos en Leganés y a ver, tengo un par de ellas aquí que no me dejan ver bien, luego a ver dónde está. Pues aquí falta una fecha que... Ah, pero sí, aquí está. Espacio Vías Party, presentación del Purple Weekend en León. Esto será el 14 de noviembre, tal vez las fechas de Bilbao, el día 3 de noviembre y el 14 de noviembre en León, en la presentación del Purple Weekend, son las dos fechas más cercanas que tenemos, repito, para la actuación de Warren Wakefield in the Savage, and the Savage y Los Salvajes. Circumstances get in the way. I won't remember anything of this day. Ain't got no remedy, you know that it's true. I sang the elegy I wrote just for you. Don't love my enemy, you know that I can. Too busy thinking about Oscar LaVan. I'm masquerading as Oscar LaVan. Get up and think about Oscar LaVan. I'm playing Batman in with Oscar. Pop you. Estaba mirando ahora la página oficial de Warrens, donde he sacado las fechas de sus conciertos, y parece ser también que acaban de publicar un último LP titulado Warrens Whitfield y los Salvajes bajo el cielo salvaje. Repito, esas fechas son bastante interesantes y sobre todo las que tenemos más cerquita, el Purple Weekend en León y en Bilbao. En Bilbao el día 3. Y venga, repito que estoy un poco oxidado, la mesa no es que se me haga muy extraña, pero todavía me choca tenerla delante, y por lo tanto vamos a seguir disfrutando de esos músicos, de esas bandas que suelen sonar en este programa, en Movida en la Cantina, un programa que ya lleva en antena pues yo que sé, desde el año 1991 o el año 1992, pretendiendo, como siempre, solamente teneros entretenidos durante dos horas de buena radio. Spreading their wings. Leave the valley. Era más o menos, sí, más o menos el año 1978, por ahí más o menos. Cada vez me falla la vista más y me hace más difícil el ver las fechas de los discos en las carátulas, cuando el señor Bob Dylan publicaba ese gran LP, Street Legal, y entre esas canciones pues encontrábamos la que abría ese LP, este Cambio de Guardia. El último programa pues lo hice exactamente un 13 de mayo, era un miércoles, y al otro día pues me salió una oferta laboral que no podía rechazar, como dirían los futbolistas, y me tuve que marchar a prisa y corriendo. Por eso fue el motivo de estos 5 meses de ausencia de los micrófonos de esta emisora y de los micrófonos de Radio Crash. Y mira tú por dónde, si el 2015 nos había traído muertes de músicos de talla internacional bastante importantes, como era, Joe Cocker, Johnny Winter, pues todavía nos tenía guardado otro as en la manga, como decía en el caso de Joe Cocker, otra muerte, tal vez la que más sentí yo, ¿no? El fallecimiento, como no, del gran B.B. King, el representante del blues, quien cogerá el trono ahora, pues seguramente el gran Buddy Guy. Pero B.B. King se nos fue, y se nos fue para siempre, uno de los mayores exponentes de lo que es el blues. El blues, desde el fallecimiento de B.B. King, seguirá siendo el mismo, pero desde luego que nos ha dejado un vacío enorme, enorme, que nunca se va a poder llenar. Pues por lo tanto, vamos a dedicar los próximos minutos de Movida en la Cantina a recordar al grandísimo, grandísimo B.B. King, que en este programa hemos escuchado y escucharemos en infinidad de ocasiones. B.B. King una vez más. And come back home and raise. How many did we get? Did we get anybody over there? We got 2 or 3 over there? What about on this side? Did we get anybody over here? We get anybody over here? We got a few? We didn't get nobody? I'm gonna try it one more time. Now, if we don't get anybody this time, I said if we don't get anybody this time, we're gonna cut the piano player. Well, we have to pick on somebody. We can't pick on the audience. We have to pick on somebody. What did he say? Who? Who's over there? Your brother's over there. Guitar player, so he cut you and your brother. This boy's from Texas. B.B. King en directo desde la prisión de San Quintín. If I attend church on this Sunday. You know, that didn't sound that good to me. I think these guys got something going on back here. You think they got something going on? Well, I'm gonna try it again. If I attend church on this Sunday. Well, all right then. If you like it, I'll go ahead and do some more. All right. If I attend church on this Sunday. And come back home and raise all day Monday. Most of us do. You know it ain't. Oh, it ain't nobody's business what I do. If one day we have ham and bacon, and the next day ain't nothing shaking, you know it ain't nobody's business what I do. If my baby said, I ain't got no money, I reach in my pocket and say, take all of mine, honey. You know, every day ain't nobody's business what I do. Ain't nothing I can say, oh, nothing I can do for what people don't criticize me. But I'm gonna do just what I want to anyway. Said if me and my baby was a fight, the next minute everything is alright. You know me, that ain't nobody's business what I do. and hit me. Then for my baby to haul off and quit. No, it ain't nobody's business what I do. Then I'd rather my baby jump up and hit me than for my baby to haul off and quit. No, it ain't nobody's business what I do. Oh, ain't nobody's business. Ain't nobody's business. Business what I do. Straight down front, ain't nobody's business. Now everybody, ain't nobody's business what I do. So much. Are you still enjoying yourselves a little? Thank you. The thrill is gone. I need your help on this one then. You have to help me. I have to have your help on this one if you want the thrill. All right. That's all right. That feels all right to me. Right here. That's all right. Thrill is gone. Thrill is gone. Thrill is gone, baby. Thrill is gone away. You done me wrong, baby. And you're gonna be sorry someday. Thrill is gone. Thrill is gone away from me. From your spell, free, free, free now, baby. I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. Thank you. Pues esta era una de las tantas lecciones que ha dado el grande de B.B. King sobre los escenarios. Yo os estaba comentando antes que, bueno, había recibido una oferta laboral que no podía rechazar, y esa oferta laboral pues era en la isla de Ibiza, una isla donde la música, sobre todo en verano, juega un papel importante, no, importantísimo, sobre todo la música electrónica, ¿no? Yo lo único que sé de música electrónica es que si la desenchufas no suena. Pero en mi mente, si te gusta la música, siempre estás escuchando esos sonidos que te recuerdan más o menos a lo que a ti te gusta, ¿no? Y un día, tomando unas cervezas en un bar que había al lado, con el típico DJ que hay en todos los bares, pues empezó a sonar una canción. Digo, coño, pero si esto es el sonido del silencio de Simon & Garfunkel. Me acerqué al DJ y dije, oye, ¿quién está haciendo esta versión? Pues esa versión la hace un tal Daniele Petronelli, que no tengo ni idea quién es, pero os la voy a poner más que nada para que os hagáis una idea de que con una canción buena se pueden hacer cosas como esto que va a sonar. Daniele Petronelli haciendo una versión del tema de Simon & Garfunkel, Los sonidos del silencio. Os pido perdón si algunos sois muy puristas de Simon & Garfunkel y esto os parece un sacrilegio, pero bueno, más que nada es para que os hagáis una idea de sonidos que suelen sonar por ahí en la isla de Ibiza cuando intentan hacer mezclas de música electrónica, o como la queráis llamar, pues con temas clásicos. Vamos allá, a ver si os gusta. Esto es más o menos una idea de lo que se puede hacer con un tema conocido, añadiéndole debajo pues una base de ritmos mucho más electrónicos. Repito, o como lo queráis llamar, los DJs son los grandes héroes en Ibiza. Habría que hacer un estudio del poder de convocatoria que tienen sobre las masas. Estamos hablando pues de discotecas, tal vez de las mayores de Europa o del mundo, con 6.000 personas, 7.000 personas, con unos precios que no os digo porque son desorbitados. Siempre digo lo de sin consumición, pero bueno, es igual. Aunque diesen consumición, son precios desorbitados. Y con unos cachés, estos DJs, que no os lo digo tampoco porque muchos de vosotros no os lo ibas a creer, pero bueno, repito, son los auténticos ídolos en verano en la isla de Ibiza. Otra de las consecuencias de haber tenido que marchar deprisa y corriendo, pues fue que no pude presenciar ese concierto que tenía ya comprada las entradas desde octubre para esos conciertos en el Albert Hall en Londres del grandísimo Eric Clapton, en esa serie de conciertos para celebrar sus 70 cumpleaños. Unos conciertos que, por cierto, se proyectaron en algunas salas de cine y que dentro de muy poco pues se va a publicar en el próximo mes un DVD y un CD pues con esa serie de actuaciones. Y estaba pensando yo, entre todo lo de Eric Clapton, que podía poner hoy. Pues bueno, he traído un tema que no es de los más conocidos, pero yo creo que viene un poco pues al programa que estoy haciendo después de tanto tiempo, después de casi 5 meses. Es un tema que habría, me parece que es la cara B del No Racing to Cry, y lleva por título algo así tan sencillo como Hello, old friend. Hola, viejos amigos. En estos meses que he estado fuera, pues la música, vamos, seguía presente en mi cabeza. Mira tú por dónde tuve la suerte de conocer a un grupo por un compañero de trabajo argentino, Oswaldo, al que le mando un saludo desde aquí, que Oswaldo es argentino de Santa Fe, me parece, su equipo de fútbol. Como buen argentino, es un apasionado del fútbol, le encanta el fútbol, ¿no? Su equipo, si no me equivoco, es el Unión de Santa Fe. Y al igual que Mafalda, pues también le encantan los Beatles, aunque él, sobre todo, le gusta John Lennon, ¿no? Es de esos Beatles, de esos famosos Beatles, pues él se queda con John Lennon. Y un día trabajando, pues dice, ay, tienes que escuchar, boludo, escucha esta banda, ya verás qué buena, no sé qué tal. Y al principio, bueno, si anda, pásamelos por ahí, ya los escucharé. Y un día que estaba aburrido, dije, pues oye, voy a escucharlos más que nada, ya que me los pasó por Bluetooth, pues voy a escucharlos. Se llaman Soda Stereo. A lo mejor vosotros los conocéis, yo no los conocía y me he llevado una sorpresa muy agradable. Voy a poner un tema de ellos, de una gira que hicieron en el año 2007 cuando se reunieron por última vez. El fundador, el alma, el compositor era Gustavo Cerati, me parece que falleció hace poco después de pasar bastante tiempo en coma, ¿no? Le dio un yuyu y el pobre pues estuvo en coma bastante tiempo y falleció. Y tengo que decir que me encantaron. Allí son auténticos ídolos en Hispanoamérica, tal vez son la banda más importante. Estaba mirando un poco su historial y él me comentaba que tienen el récord, fue borrado por Roger Waters, de llenar 5 estadios de River Plate en su última gira, algo que no llegaron a hacer los Rolling Stones. Y mira que los Rolling Stones en Argentina son también auténticos ídolos. Pues vamos a escuchar precisamente la canción que me enganchó de Soda Stereo, de este trío, una formación que empezó hace más o menos hacia el año 1982. Espero que os gusten y que os sorprendan, como me sorprendieron a mí. Tal vez muchos de vosotros ya los conocíais. Soda Stereo, Un Millón de Años Luz. Repito, Soda Stereo. Más adelante, bueno, más adelante no, dentro de 5 o 10 minutitos os voy a poner otro tema que fue de los que más me gustó. Si echáis un vistazo a los vídeos de YouTube, os vais a dar cuenta de la magnitud y la importancia que tuvo Soda Stereo en toda Hispanoamérica. Yo repito que no los conocía, porque aquí en España, sinceramente, a mí no me suenan de que hayan tenido así algún éxito. Pero desde luego yo los temas que escuché de ellos, sobre todo ese disco en directo grabado en el 2007, pues me parece algo buenísimo, con un sonido impecable y bueno, me encantaron. Os voy a poner, repito, otra canción. Simplemente recordaros que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, que después de 5 meses pues vuelve a estar con todos vosotros, un poco oxidado, un poco acatarrado, pero intentando sacar el programa lo mejor posible hacia adelante. Yo os había comentado que uno de los éxitos de Soda Stereo era haber llenado la cancha de River durante 5 fechas, algo que no habían conseguido los Rolling Stones. Pues vamos a escuchar precisamente a los Rolling Stones en ese super clásico de los clásicos, Paint in Black. Tim Black, claro que sí, sus majestades, los Rolling Stones, sonando de nuevo en Movida la Cantina. Y vamos a escuchar el último tema por esta noche de Soda Stereo. Él me decía, Oswaldo, que es fanático también de ellos, que el nombre venía porque habían buscado algo que estuviese en todas las casas, y la soda parece ser que está en todas las casas allí, y de eso viene el nombre de Soda Stereo. Os voy a poner un tema que interpretaron en un Unplugged para la MTV. Se llama Genesis, yo no sé si el tema es de ellos, ahora no me acuerdo. Dura 8 minutos, pero son 8 minutos realmente impresionantes. Me gustaría que os fijaseis sobre todo en el bajo, un bajo muy sencillo pero que juega un papel primordial, la guitarra y la voz de Cerati, y sobre todo también un órgano Hammond que suena por ahí con un papel también muy importante. Repito, también podéis encontrar el tema en YouTube. Pues venga, vamos a disfrutar por última vez en esta noche. Estoy pendiente cuando me llegue el CD de la gira en directo de hacer un especial sobre ellos, porque se lo merecen. Pues repito, vamos a disfrutar una vez más de Soda Stereo y de este Génesis interpretado para la MTV. Bonus track. Claramente digo que se fue el mundo de Bueno, pues como podéis comprobar, maravilloso este Génesis interpretado por el grupo argentino Soda Stereo, que repito, dentro de unos programas, no sé cuándo, pero les dedicaré un especial. Y estaba viendo el vídeo porque no lo había visto hasta ahora mismo, y me equivoqué en dos cosas. Primero, no es un órgano Hammond, aunque el sonido sea Hammond. Y segundo, lo que yo pensaba que era el bajista, pues era el mismo Gustavo Cerati haciendo la labor de bajo también con la guitarra. Pero excelente interpretación y excelente banda que he descubierto estos meses gracias a mi amigo Oswaldo, al que le mando desde aquí un fuerte abrazo. Venga, y continuamos escuchando buena música. El otro día, después de acabar esa fiesta del 30 aniversario de Radio Crash en la Sala Albéniz, pues ya cuando estábamos recogiendo, pues mira, uno de la emisora que estaba haciendo funciones también de DJ, pues puso un tema de Los Bravos que nos hizo bailar a todos como auténticos locos. Y como auténtico loco soy yo, que después de estos meses pues me he equivocado y tenía que sonar Los Bravos, me he equivocado de CD. Me dais dos segunditos y suena, claro que suenan Los Bravos. Si tuviese que hacer ahora a bote pronto una selección de lo que más escuché durante estos meses, pues era simplemente emisoras que intentaba encontrar donde pudiese disfrutar de la música que a mí realmente me gustaba. Pero en el teléfono tenía una serie de discos, no muchos, muy pocos, pero que me encantaba escucharlos continuamente. Y uno de esos discos precisamente era el LP grabado en el año 1995 en directo de los Pink Floyd, ese Pulse, ¿no?, que fue publicado, me parece, después del trabajo en estudio de Division Well. Recordar también que David Gilmour está haciendo ya una gira en solitario presentando lo que ha sido su último disco en estudio. Pero os voy a poner ahora la canción que más he escuchado este verano, un tema de los Pink Floyd, pero no un tema cualquiera. Hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Down, I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, I need some. Bueno, pues eran los Pink Floyd, ese tema, el Comfortable Number, como se diga, que venía incluido en The Wall, en ese gran doble LP de la banda británica. Y aquí estoy intentando ajustar los controles para que salga todo lo mejor posible. Llevamos una hora y 22 minutos de programa y venga, vamos a continuar. Cuando uno lleva tiempo fuera de casa, aunque no sea mucho tiempo, un mes y medio o dos meses, pues hay días que uno está así un poquitín como bajín de moral. Empiezas a echar de menos pues a los amigos, las cervezas, la radio, bueno, cosas en general. Entonces, en el hotel donde estaba trabajando, pues normalmente había una actuación musical pues para entretener a los clientes, ¿no? Y era un señor tocando el saxofón, ¿no? Que lo tocaba muy bien, hay que decirlo, ¿no? Entonces él ponía una música pregrabada y por encima interpretaba con el saxofón esos temas. Y un día, mira por dónde, se puso a interpretar este tema de Van Morrison y me tocó la fibra enormemente. Y desde entonces, pues alguna vez, cuando estaba interpretando esos temas, pues le pedía, por favor, cómo no, que me interpretase al saxofón este tema de Van Morrison, Someone Like You. I've been searching a long time, someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you were at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady I have realized, baby, the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, every satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you. Someone exactly like you. The best is yet to come. The best is yet to come. Por cierto, Van Morrison, un músico al que vamos a tener también la oportunidad de ver dentro de poco aquí en España, y una de las actuaciones me parece que era Bilbao y me dijeron los precios y me quedé realmente pasmadito. 100 euros, 150 euros, me parece que la entrada más barata eran 80 euros. Pero bueno, desde luego que sí compensa muchas veces pagar ese dinero por artistas de la talla de Van Morrison, sobre todo cuando interpreta temas como este Someone Like You. Y venga, vamos a continuar, vamos a animar un poco esto, que la cosa se ha puesto bastante tranquila. Recordar que estamos con todos vosotros hasta la 1:30 de la madrugada, que todavía nos queda escuchar algo de buen blues y que todavía tenemos por delante muchos minutos de buena música como los siguientes. Yeah! died so when her sun turned blue. He knew right then he was too far from home. Too far, baby! He was too far from home. She took his hand and she led him along that golden beach. The waves tumble over the sand. They drove for miles and miles up those twisting, turning roads. Higher and higher and higher they climbed. Those Hollywood nights, those Hollywood hills. She was looking so right. Las noches de Hollywood, del bueno de Bob Seger, otro de los asidos al programa Movida en la Cantina, un programa que sigue transcurriendo entre estornudos y clines, este catarro que se ha apoderado de mí en estos dos últimos días. Y venga, vamos a escuchar algo de blues de Sugar Ray, un músico al que tuve la oportunidad de ver en directo, pues creo que fue hacia el mes de enero o febrero en Bilbao. Vamos a escuchar un tema que da precisamente título al LP que tengo a la mano, Blind Helen. Sugar Ray, una gran voz, un gran hombre, un gran en todo, enorme. Listen. at a nightclub, 2 a.m. Wondering where I parked my car, what were my friends? I made a left between two buildings, headed for the neon lights. You know what? There stood a voodoo woman beckoning me into the night. She said, sugar, welcome to a blind alley. I didn't have a clue, yeah, yeah. I was in a blind alley. I was headed nowhere but a daddy in the blues. Blind alley. Oh, yeah, blind alley. Now listen. She took me to a hole in the wall behind a hidden door. It was like no place I'd ever seen, I'd ever been before. Beaded curtains, wine, candlelight, soft music in the air. Voodoo woman cast a spell. I didn't have a prayer. I was lost in a blind alley. Didn't know what I was getting to. Lost in a blind alley. Maybe I was just dreaming. It was all in my head. Listen, deep down I had a feeling I just couldn't shake. From the spell of the voodoo woman, there ain't no escape. She told me, welcome to a blind alley. Lord knows I didn't have a clue. I was in a blind alley. Hey baby, heading nowhere but a daddy in the blues. Blind alley. Oh Lord, Lord. Blind alley. Somebody help me. Someone to say me. Blind, I want someone to say me. I'm in a blind, baby, a blind. Yeah, yeah. Hoy hace exactamente, me parece, una semana que llegué, o más o menos va por ahí la cosa, y todavía estoy un poquitín fuera de bolos, estoy un poco perdido, y me estaba acordando ahora mismo de que ya tenemos la lotería de Navidad de este año. No me acuerdo del número. Si hay algún sitio ya donde lo podéis conseguir, normalmente suelen ser los sitios habituales de los últimos años, más algún sitio nuevo que aparezca, pero que me venga a la cabeza ahora mismo, pues lo tenéis en el bar La Corrada, que no hace falta ni deciros dónde está, en el barrio de Cimavilla, en la Plaza La Corrada, en La Corrada, y también, como no, en el PAF 470 de nuestro compañero Quique, ahí, donde el Palacio de Revillagigedo, pues ahí también podéis conseguir la lotería de esta emisora de Radio Cray. Ya sabéis que la hacemos solamente pues para que os hagáis millonarios y de paso nosotros también hacernos millonarios y seguir adelante otros 30 años e intentar eso, sí, mantener esta emisora el mayor tiempo posible. Repito, que me venga a la cabeza en La Corrada y en el bar 470, ahí donde la plaza del ayuntamiento. Y venga, vamos a continuar escuchando algo de buen blues y después del primer tema ya os digo qué disco en concreto es el que estamos disfrutando. Y las cosas como tienen que sonar, como tienen que ser, les voy a dar al CD y ahí vamos. Talk about them big men, short men, and certain women back in style. Ay, Dios mío, decía yo que cómo se nota que vengo perdido por todos los sitios. I'm going out walking, baby. Honey, and I might catch a ride. I'm going out walking, baby. Honey, and I might catch a ride. I don't care who it is. Baby, I think I'm just about tired. What you say, Kemp? Yes, I know I'll catch a ride. Whoa, baby. I'm bound to catch a ride. Yes, me and Big Jack gonna be walking. That's right. Down the road, side by side. I'm gonna head south on highway. Highway 61. I'm gonna head south on Highway 61. I know one somebody down there. just might let me ride. Kim, what are we gonna do? A dime and a cup of coffee. Yeah. And all I've got left. I ain't got that. Is a dime and a cup of coffee. It's all I've got left of my name. I ain't got that. Every day now, Big Jack. Every day it just seems about the same. If I can just get to Memphis, I know I'll get to Chicago on my own. Just need enough money to get to Memphis, I'll get Chicago on my own. Yes, just a few more dollars, baby, and I'll be long gone. I got the blues, Kim, cause I don't know what we gonna do. I got the blues, Kim Wilson, cause I don't know what we gonna do. Winning and all this cold, man, I don't know what we gonna do. We'll figure something out. We got to, but that nigga in that cup of coffee ain't gonna make it. I got the blues, man. You got the blues, Kim Wilson. You sure play like you got the blues, man. Pues el disco en cuestión, que está poniendo casi los últimos minutos al Movida en la Cantina de esta noche, es un LP publicado, pues yo creo que hacia principios del año 2000. Se llama The Memphis Barbecue Sessions y pertenece al guitarrista y cantante de blues Big Jack Johnson, fallecido en el año 2011. En este disco, en este gran disco, se hace acompañar a la armónica por Kill Wilson, en su faceta más conocida. Lo tenemos, por ejemplo, al frente de los Fabulous Thunderbirds, y también tenemos una colaboración de auténtico lujo, como era también el pianista Python Perkins. La primera canción que escuchamos es este I'm Going Out Walking, un tema compuesto por el propio Big Jack Johnson. Y ahora, si me dais tiempo, pues vamos a escuchar una de esas tantas versiones que se suelen encontrar en los discos de blues, un tema firmado por el bueno de Jimmy Reed, el clásico Big Boss Man. Big boss man, can't you hear me when I call? Big boss man, can't you hear me when I call? Well, now you ain't so big, you just tall enough. Got me waking, boss man, waking around the clock. Won't look drink of water, won't let Big Jack stop. Big boss man, can't you hear me when I ain't so big. You just tall as a... Waking, boy, man, waking around the clock. Want a drink of water? Won't let me stop, big boss man. Can't you hear me when I call? Well, now you ain't so big. You just told us. Pues con esta genial interpretación del Big Boss Man de Jimmy Reed hemos llegado al final de este Movida en la Cantina. Movida en la Cantina, tengo que reconocer, un poco oxidado como el que lo hace. Unos meses de ausencia, parece que no, pero se han notado en algunas cosas de la mesa, entre el Qatar, bueno, en definitiva, espero que por lo menos la música haya sido de vuestro agrado. Recordar que hay una redifusión todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Por mi parte, como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima. Ha sido un placer un poco desastroso esta vez estar al frente de estos micrófonos y dentro de 7 días tenéis una nueva cita con Movida en la Cantina. Estoy preparando un especial, a ver si me llega el disco, sobre el primer disco publicado por Eric Clapton en solitario, pero esto, si me llega, será dentro de 7 días. Recordad, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre, perdón, la radio libre independiente, Gijón. Ay, ay, ay, hasta la próxima.